Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos. Esto es el Diálogo Pastoral. Como siempre, aquí estamos contentos de estar con ustedes todos los días, exaltando y glorificando el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos. Y Señor, este es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos los hermanos que nos escuchan en las diversas radios por toda América. Tenemos emisora diseminada en toda América que transmite en Diálogo Pastoral. A las emisoras de Argentina, de Chile, de Uruguay, del Perú, de Colombia, de Honduras, El Salvador, Dios les bendiga. Las emisoras desde Estados Unidos de América, Miami, Florida, California, Dios le bendiga. Y ustedes que nos escuchan localmente, Radio Luz 1050 AM es nuestra emisora base, en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM. Dios les bendiga. Queremos recordarle nuestros números telefónicos: 713-991-5760, 713-991-5760. Y también queremos recordarles a ustedes nuestro horario de servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano: viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Queremos también recordarles a ustedes que usted puede llamarnos cuando nosotros abramos las líneas telefónicas al 713-991-5760. 713-991-5760. Usted puede llamarnos y participar con nosotros cuando abramos las líneas telefónicas. Recuerde que también a través de la internet www.dialogopastoral.com usted puede sintonizarnos y escucharnos. Radiocristiana.com también es la página de Radio Luz, y Radio Aleluya URG transmiten Diálogo Pastoral a esta hora. Así que Dios les bendiga, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Hay que velar y orar. Hemos estado hablando todos estos días. Bueno, hay una llamadita por aquí, a ver quién me llama. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Puedo poner una canción? Nos quiere una canción la hermana por ahí. Es lamentable, pero no ponemos canciones aquí. Aquí hay diálogo y hay palabra. Muy bien, hemos estado hablando en estos días de estos temas que son tan necesarios. Os he estado hablando del tema de la venida de Cristo, el tema de la llegada de nuestro Salvador. Hemos visto, hermanos míos, y hemos desglosado la confusión del mundo, cómo están los países del mundo, cómo está la cosa en el día de hoy. Y nosotros al mirar cada uno de estos, de estas situaciones. Amén. Bueno, oigo una voz allá en la oficina, por aquí, así que creo que la voz de Juan que está por ahí. A ver si me baja tantito la voz para yo poder concentrarme en lo que estoy diciendo. Ok, hemos estado hablando, dije, en estos días de todos estos aspectos que tiene que ver con la palabra del Señor, de la venida de Cristo, la llegada de nuestro Señor y la llegada de nuestro Salvador. Y a nosotros, hermanos, mirar y analizar estos temas, realmente el Señor nos ha dejado escrito algunas cosas para que nosotros nos fijemos en ello. Yo tengo aquí en mis manos la Biblia, la palabra del Señor. Y hay un versículo bíblico que aparece aquí en el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 24, específicamente en el versículo 37. Y yo le leo a usted aquí lo que aquí dice la palabra del Señor. Dice: más como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día, dice aquí, que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo quiero que usted note la comparación que el Señor hace en estos versículos. Así como. Y aquí compara la destrucción de la tierra. Todos nosotros sabemos históricamente, geológicamente, científicamente, se ha podido comprobar el cataclismo ocurrido. Todo el mundo sabe y dice y habla de el gran diluvio. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, pueblos como, y a mí me ha tocado estudiar la historia, por ejemplo, si usted estudia la historia de la China, en la China hay una tradición, y se habla de la tradición de ellos, de un gran diluvio. Cuando usted estudia la historia de algunas de las civilizaciones más antiguas de la raza indioamericana, en algunas de esas civilizaciones, en sus escritos se habla de el gran diluvio. La civilización que salió de gente salida de las aguas. Vemos que esta tradición aparece, o esta historia es contada en muchísimos pueblos, naciones, razas antiquísimas, dando a entender que en verdad se supo de este gran acontecimiento. La tierra, lo que quiero decir es, fue destruida en aquel entonces. Y vemos nosotros que el mismo Señor Jesucristo hace prácticamente una comparación. Y él dice, ¿sabes qué? Como en los días de Noé, yo voy a pedir aquí que vamos a hacer el close-up aquí en estos versículos donde estoy, para que usted vea, los que no tienen oportunidad de leer la Biblia, yo se la voy a leer aquí. Ok, aquí vamos a ver, aquí dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días, dice, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Dice, hasta el día en que no entró en el arca. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Yo quiero que usted se enfoque conmigo en esto, donde dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y me llama la atención la expresión, y no entendieron. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó en los tiempos de Noé? Si nosotros vamos, y yo voy a ir con ustedes de nuevo, al libro de Génesis. Aquí, en el libro de Génesis, aparece la historia historia. Yo quiero que usted note en el capítulo 6, versículo 3 del libro de Génesis, lo que Dios dijo aquí con respecto al hombre del tiempo de Noé. Note usted que ya a esta altura había una gran civilización. Si nosotros miramos en los versículos anteriores, dice, aconteció, dice que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos e hijas. Y en el versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Y dice versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo quiero que usted denote en este aspecto lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Y aquí tenemos nosotros cómo Jesucristo, en el libro de Mateo 24, donde estuvimos leyendo, compara la generación de Jesucristo, la generación de el tiempo de Jesús, que era maligna. Pero también el Señor profetiza a los últimos días, la generación nuestra. Dice, ¿y sabes qué? Así como en los días de Noé, así mismo el hombre irá caminando hacia la maldad. De tal manera que como en el día de Noé, los días de Noé, ya habrá que eliminarlo. Hermanos míos, nosotros estamos mirando que exactamente esto se está produciendo. Jesús habla en Mateo 24 de el hombre dedicado a comer, a beber, a casarse, a andarse en casamiento. Yo le he dicho varias veces que comer y beber y casarse no es pecado necesariamente. El asunto es que lo que Jesús está diciendo aquí es el hombre completamente entregado, viviendo para el placer, olvidándose de las cosas que en verdad saltan para vida eterna. Cuando el hombre, cuando usted vive solamente para satisfacer sus anhelos, sus necesidades, para satisfacer en su vida y buscar la satisfacción hedonísticamente, vive para el placer, para aquellas cosas que le dan beneficio a su carne, que le dan gusto a su carne, pues prácticamente usted más temprano que tarde va a dedicarse a hacer cosas que van a atentar contra lo que Dios ha dicho. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice que usted y yo somos hechos para la alabanza de la gloria de su gracia, que el Señor nos ha creado para su gloria. Y obviamente cuando la gente vive para el placer, lo último que está pensando es en la gloria de Dios. Vemos nosotros que así como en los tiempos de Noé, la maldad en el día de hoy ha aumentado vertiginosamente. Hermanos míos, estamos mirando, bueno, ahora en California, y no es raro que hayan fuegos forestales aquí en Estados Unidos. Lo que da tristeza es ver cómo gente en un día de mucho viento aprovechan para, en una forma piromaniática, encender fuego a una parte. Y vemos nosotros que como 4 bomberos perdieron la vida, sencillamente por la maldad. Dice que hay 2 personas que están siendo interrogadas ahorita, porque saben que fue a propósito. Vemos 60 y tantas millas quemadas, gente que perdieron sus casas, sencillamente por la maldad y la ociosidad de algunas personas. A eso se refiere el Señor. Y vemos nosotros que eso ocurre por todas partes. Muerte. Estaba mirando en las noticias hace poco esta señora. Y mire, hermano, es terrible. Y son cosas que cuando uno la escucha, prácticamente a uno se sorprende tanto que se les cae las quijadas, queda uno atónito de sorpresa. Esta señora, que ella misma dice que se disparó, tenía un embarazo ya terminal, comenzando ya casi los dolores de parto. ¿Se imagina usted lo que tomar una pistola y dispararse en el abdomen para matar a la criatura? Y en una forma dramática la llevan al hospital. Bueno, a ella le salvaron la vida, pero la criatura se murió. ¿Se imagina usted qué horrible semejante cosa? Y sabes que no le hicieron nada a la señora porque ella se estaba produciendo, según ellos, un autoaborto. Eso se llama un crimen, eso se llama asesinato de la índole peor. Una criatura que está a punto de nacer, que le faltan solamente quizás horas o minutos para nacer. Ahora dirá usted, bueno, ¿y por qué se sorprende? Si en las clínicas nosotros miramos hasta hace poco que a nivel de la política se prohibió, se vetó lo que se llamaba the life term, the partial birth aborto. ¿Se imagina usted de lo que es un niño naciendo, ya para nacer? Tiene ya la cabeza nacida afuera, falta la parte del cuerpo. Y en ese momento, médicos salvajemente, romperle la espina, la base cerebral, donde está el tallo cerebral, y por ahí, con una máquina, matarlo y succionarle parte del cerebro. Eso es horrible. Esas cosas se estuvo practicando hasta hace poco aquí en Estados Unidos. Entonces, eso, y yo sé que muchos de ustedes quizás dicen, oye, pero oí hablar de aborto, del aborto del nacimiento parcial. Esto es lo que se está refiriendo. Y vemos nosotros la maldad del hombre. Dirá usted, ¿y cómo esta gente puede comer y dormir tranquilo? El hombre prácticamente, su conciencia se ha endurecido de tal manera que ya en este endurecimiento no hay sensibilidad. Ya no pueden confiar en su conciencia para que esta conciencia pueda prácticamente gobernar su vida o por lo menos reprenderle. ¿Se da cuenta? Entonces, este tipo de maldad, vemos nosotros hombres, ahora sí, los famosos depredadores, violadores de niños y de niñas, por montones que prácticamente secuestran niños y sencillamente los destruyen en una forma sádica. Este tipo de situaciones vemos que se multiplica. Ahora, obviamente, hay una salvación. En el caso de Noé, dice Noé, halló gracia ante los ojos de Dios. Obviamente, Noé fue uno único en el montón, dentro del montón de la civilización. Asimismo, como Noé, la iglesia de Cristo, no corrompida, ha hallado gracia. Pero le voy a decir que el diablo no respeta ni siquiera la iglesia. Vemos en el día de hoy cómo iglesias, ministros, sencillamente se corrompen. Como en el caso del día, el profeta Ezequiel nos habla en el capítulo 22, la corrupción en el tiempo de Ezequiel, donde los reyes estaban corrompidos, los sacerdotes estaban corrompidos, los levitas estaban corrompidos y aún los mismos llamados a ministrar se habían corrompido. Hermanos míos, yo creo que el Señor claramente miró, profetizó, advirtió y visualizó las cosas que nosotros íbamos a vivir en este tiempo. Y dijo, ¿sabes qué? Los días de mi venida va a ser exactamente como los días de Noé. La gente estaba descuidada, se le advirtió, dice, pero no entendieron. Esto es lo que, esto es la parte que a mí me llama la atención. Mateo capítulo 24. Versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La pregunta es, usted que tiene años escuchando diálogo pastoral por los diversos medios, a mí, usted podrá criticar el programa como muchos lo hacen. El punto nuestro es, y yo le he dicho varias veces, yo no estoy aquí para ser el amigo suyo que usted tanto quiere que le apapache. Yo no estoy aquí para eso. Yo no estoy aquí para congraciarme con usted ni para que usted se sienta que tiene que amarme o amar este programa. Ese no es el objetivo nuestro. Yo no estoy aquí para ser una persona simpática con usted, que usted diga, ay, qué lindo el hermano. Ese no es el objetivo nuestro. El objetivo de este programa sencillamente es decirle aquellas verdades que usted no quiere oír y que otros, porque quieren ser amigos suyos, quieren darle una palmada en el hombro, no quieren decirle esta verdad para que usted no se ofenda. Yo estoy aquí para complementar, para rellenar esos huecos que en su vida se ha dejado. Y probablemente yo levantarme quizás el resentimiento suyo, diciendo usted qué atrevido, cómo se atreve. Bueno, yo estoy aquí, Dios me tiene aquí para esto. Y le voy a decir a usted en el nombre del Señor, amén. A menos que usted entienda los tiempos que estamos viviendo, sea parte de la corrupción, este diluvio, y en este caso, en estos últimos tiempos, el diluvio no será de agua. La Biblia nos habla y nos dice que fuego caldrá del cielo y consumirá a aquellos. Y también la Biblia nos habla, y hemos hablado en este programa, el día que cada uno de ustedes va a tener que dar cuenta. El pecado más grande que alguien puede cometer es no meramente cometer todas estas atrocidades que nosotros hemos estado señalando, sino habiendo tener la oportunidad de salvación y haber menospreciado y tener por inmunda la sangre de Jesucristo. Quiera Dios que el entendimiento suyo, pues sencillamente se llene, que el Señor ilumine su corazón y nosotros podamos escudriñar nuestros caminos y saber por cuál camino en verdad estamos caminando. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Vamos a comenzar a dialogar en este día. Quiera Dios que usted sea de los que pueda estar alerta con estas palabras que nosotros estamos diciendo. 713-991-5760. La línea está libre. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Velar. Muy bien, velad y orad, porque no sabéis el día y la hora en que vendrá el Señor. Estamos dando palabras de advertencia. Amén. Tenemos ya las líneas, se están llenando. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mire, le estoy llamando nomás porque quería tener la carta, el papel para llevarlo a la escuela, porque mis hijos no fueron a la escuela ahora porque están celebrando el día de Halloween. Bueno, pero no es el asunto de usted tener la carta para llevar a la escuela. La carta tiene que hacerla usted. Okay, no, yo no soy el que le voy a hacer una carta para que usted la lleve a la escuela. Sencillamente, yo publiqué algunos artículos de cómo usted como padre puede hacer esto. A sus hijos, usted tiene todo el derecho de usted ir a la escuela y decirle, sabe que la ley a mí me ampara, y anote esto, la ley del PRA, dígale, y la primera enmienda a mí me ampara para que mi hijo no participe de cosas que son... ¿Cómo se llama, dice, la ley? La ley del PRA. Del PRA, ok. Es que la ley del PRA dice que yo no tengo, que ustedes no tienen derecho a obligar a mis hijos a participar en cosas que yo no quiera. Okay. Bueno, muy amable, hermano. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Erwin. Adelante. Mire, la siguiente pregunta está relacionada con lo que usted está hablando ahorita en los días de Noé. Justamente yo estaba hace poco escuchando un mensaje de un varón que es doctor en psicología y todas esas cosas que se anuncian ellos, ¿verdad? Dijo que nosotros veníamos, la descendencia de nosotros venía de que nosotros somos igual que los árabes, que ellos son primos de nosotros. Porque nosotros somos la descendencia de Canaán. El problema aquí es que ya a este nivel esto no se trata de primo, ni de primo hermano, ni de primo. Aquí esto se trata de hermanos. Solamente son hermanos aquellos que han recibido a Jesucristo y han sido lavados por su sangre. Aleluya. Punto. Así que a mí no me venga con ese cuento. Porque obviamente Ismael es hermano de Isaac. Ismael y los ismaelitas son los árabes. Y Isaac viene el pueblo de Israel, los judíos. Uh-huh. Entonces, ellos están más cerca de los judíos que de nosotros, obviamente. Mi punto con respecto a esto es que el árabe a menos que reconozca a Jesucristo, está tan perdido como el más perdido. Así que esto no es un asunto de familiaridad. Lo mismo ocurriría con usted que es creyente y tenga hijos y sus hijos no sean salvos. Aunque sean hijos suyos, por familiaridad no se van a salvar a menos que ellos personalmente acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí, solo que dice él que él estudió mucha etimología. Para mí no me importa, me importa un chocolate, que hayamos estudiado etimología, que hayamos estudiado demografía, que hayamos estudiado sociología. Podemos, hermano, irnos y hacer la raíz demográfica e ir al árbol genealógico hasta el mero Adán. Pero, pero eso no hace la diferencia. La Biblia dice bien claro. En otras palabras, hay un movimiento por ahí que lo que está diciendo es como que los árabes, por ellos llamar a Alá, como si ellos fuesen salvos, como que si se fuesen a salvar por eso. Y la respuesta es no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Y otra cosa, hermano, una persona de estas, como está predicando, es lícito que diga que en un tiempo él había sido pastor y luego ahora ya anda enseñando todo este montón de cosas. Yo, hermano, yo respeto a cada persona, cada quien lo suyo. Yo en un tiempo fui doctor en medicina y ejercí medicina, pero ahora soy pastor y si Dios en verdad me llamó, yo no voy a volver a ejercer medicina. Aleluya. Ok, con eso le digo todo. Sí. Bueno, Dios me lo bendiga muchísimo. 713-991-5760. El que esté velando lo llevará a medianoche. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. La pregunta es, cuando la Biblia dice glotonerías, ¿la gordura es desorden, es pecado, hermano? Depende. Depende a qué nos estamos refiriendo. Porque hay... Bueno, la hermano me colgó por aquí, pero le voy a contestar. Depende de lo que nos estemos refiriendo. Hay gente que son gordos y no son glotones. Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, tiene hiperglicemia, algún diabético, por ejemplo, tiene un hambre que no se le quita y engordan muchísimo. Y no es glotonería, es un problema endocrinológico serio que tiene. Que tiene que arreglar eso, tiene que arreglarlo. No sé si nos entendemos. Hay gente que tiene su metabolismo son un hipometabolismo, tienen un anabolismo, está elevado y el catabolismo está disminuido, como en el hipotiroidismo, por ejemplo, y van a engordar mucho. Y eso no es glotonería. Glotonería en cuanto a obra carnal es la persona, hermano, que se dedica sencillamente, su placer es la comida y come y come y come y come y come de vicio. A eso se está refiriendo la palabra del Señor. 713-991-5760. Síganos llamando. Esto es el Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Aquí estamos de nuevo. Quiero recordarles que esta tarde ya estamos, hermano, en nuestro horario en el Canal 21. Ya, repito, estamos en nuestro horario en el Canal 21 a las 5 de la tarde. Está Diálogo Pastoral de 5 a 6 de la tarde. 713-991-5760. Línea libre, línea abierta. Y usted puede seguirnos llamando. El consejo, lo que dice la palabra del Señor es como en los días de Noé. Cheque cómo estaba el mundo en el día de Noé. Hermanos míos, el mundo va por ese sentido. Cristo viene pronto. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, disculpe la molestia. Soy yo otra vez el que hice la pregunta del etimólogo. Bueno, ahorita le vamos a cobrar bien caro. A ver. Es que yo le planteé mal la pregunta. Él dijo que no era con los árabes, sino de los morenitos. Que nosotros somos primos de los morenitos. Bueno, hermano, no meramente primo de los morenitos. Si a eso vamos, nosotros somos hermanos de los morenitos. Y le voy a decir por qué. Porque la gente mira a la gente de raza negra como si fueran gente extraña. Y hay algunos racistas por ahí que me dicen, hermano, ¿y de dónde viene la raza negra? Como si Dios hubiera creado gente blanca. Para el que no sabe esto, y de esto sí sé yo como científico, el que no sabe de esto, Eva era negra. ¿Eva era negra? Sí, señor. Sí. Vale que lo sepa. ¿Cómo lo sabe usted, hermano? El DNA mitocondrial. Le voy a decir que... vamos a explicarle un poquito de ciencia. Tenemos nosotros el DNA nuclear, del núcleo de la célula. DNA mensajero. Tenemos el RNA. Y tenemos el DNA mitocondrial. Las mitocondrias es un aparato, es un órgano que está dentro de la célula. La célula se divide en citoplasma y núcleo, el núcleo y nucleolo. Y en el citoplasma de la célula está lo que se llama el aparato de Golgi, donde se fabrican las proteínas, y también están las mitocondrias. En la mitocondria es donde se procesa la energía. Por ejemplo, el ATP, adenosín trifosfato, se rompe el enlace de fósforo y sale acá energía convirtiéndose en AMP, ADP, adenosín difosfato, y AMP, adenosín monofosfato. Bueno, pues allí hay una sustancia llamada DNA mitocondrial, que es un marcador racial que aparece en todas las mujeres, tanto las blancas como las negras, como las chinas, como las asiáticas. Y la conclusión que se ha llegado es que ese marcador racial, que es marcador para la raza negra, que aparece en los blancos y en todo el mundo, data de los tiempos de la primera mujer. Y la primera mujer, nosotros sabemos bíblicamente, es Eva. Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión de que Eva era de la raza negra. Así que no son primos de nosotros, son hermanos de nosotros por asunto racial. ¿Ok? ¿Contestada su pregunta? Gracias, hermano. Ok. Esto es Diálogo Pastoral. Bueno, ya le di una clase de ciencia al hermano. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor: no dejes perder tu corona. Velan, él ya no tardará con poder. Línea libre, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso dice la palabra del Señor. 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Quiero recordarles que el fin de semana, viernes, sábado y domingo, tenemos servicio 7:30, viernes y sábado, 9:45 de la mañana, domingo, 6 de la tarde. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenos días, hermano. Amén. La siguiente pregunta es en cuanto a el celo. Celo viene siendo como el ego, ¿verdad? El orgullo. No. La diferencia es esto que quería saber. No. El celo, perdón, señor. No. Vamos a analizar esto, porque no podemos comenzar con una premisa equivocada. La palabra, el orgullo es una cosa. La palabra celos viene del griego zelos, y zelos del griego significa el querer algo en una forma anhelante, anhelar algo con toda la fuerza de nuestro corazón. Ahora bien, Dios, por eso, la misma palabra celos, dice que Dios es celoso, y se utiliza la misma palabra. Ahora, Dios no es carnal cuando cela, porque el anhelo de Dios es para beneficio de nosotros. Celos, en el caso del hombre, cuando se anhela algo en una forma fuerte, que es lo que la palabra significa, el hombre es carnal, porque el hombre generalmente cuando anhela algo, lo anhela para satisfacer sus propios deseos. ¿De acuerdo? Entonces, celo es carne por eso, porque el hombre anhela a algo para su propio beneficio, para su propio deleite, para su propio deseo. Cuando Dios anhela algo, lo anhela para beneficio del hombre, porque quiere hacer un bien, no para deleitarse egoístamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde está la diferencia. Gracias, hermano. Dios me le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Dios le bendiga. 3, 2, 1, lift off. Somos al diálogo pastoral. Aquí estamos. Se oía eso como un cohete cuando iba despegando, ¿verdad? Pues yo creo que alguien me está llamando de la altura de un avión para reportar. Transmisión 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, esa persona está llamando, pero no habla. Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquí. Tenemos la línea libre y usted puede seguirnos llamando. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Fíjese que una vez yo leí en la Biblia que la primer persona oscura que nació fue de Lot y sus hijas. ¿Era cierto? Hermana, yo creo que ya yo expliqué muy clarito todo esto de la raza, ¿ok? Así que vuelvo y le refiero a lo que yo le dije. Sí, está bien. Dios me le bendiga. ...713-991-5760... La línea está libre, si usted puede seguirnos llamando. Cuando menos penséis, 36 minutos han pasado después de la hora. Queremos saludar a todos los países que están en nuestra sintonía. Tenemos transmisión directa a través de KBUH a todos los países del mundo en onda corta. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastores. El problema es que eso lo enseñan erradamente en algunos institutos bíblicos y se lo enseñan a cristianos, que es lo peor. Bueno, entonces, aquí donde viene el punto, hermanita, yo le estoy diciendo las cosas como... Es cierto, pero ya ellos tienen eso y entonces... ¿Y qué puedo yo hacer, hermana? Solamente decir las cosas como... Me gustó toda la explicación que dio y posiblemente ese cassette yo lo quiero tener. Ok, pues Dios me la bendiga, mi hermana, ¿ok? Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. A ver, le voy a poner a esta persona fuera del aire. ¿Me la atiende por ahí en la oficina, por favor? A ver, la línea 3. Por favor, a ver quién sea, que quizás sea alguien que genuinamente quiera hablar con nosotros y no esté al alcance de mi voz. ¿Ya le están atendiendo? Muy bien. Síganos llamando usted, 713-991-5760. Vela. Muy bien, somos el Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, yo le quería hacer una pregunta. Si uno diezma en una iglesia que no está, que el pastor no la tiene registrada, ¿la congregación tiene algún problema en hacer eso? La congregación no creo que tenga algún problema, nada más que si la iglesia no está reconocida por el estado de Texas y no tiene el estatus del IRS, probablemente la persona no podrá deducir de sus ingresos en el reporte de income tax lo que ha dado de diezmo. Ahora, es opinión mía. En mi opinión, quizás va a tener usted que preguntarle a un contador o a alguien que sepa de las leyes. ¿Ok? Ah, ok, gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Con ustedes aquí estamos. El programa más oído en Houston y en el mundo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Ah, sí, hermano, de lo que está hablando del diezmo. Pero tiene que bajarle a su radio, hermana. Espera un poquito. Ok. El diezmo de reportarlo al IRS y todo eso. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Se debería uno reportar? Hermana, eso es legal, hermana. Oiga bien, escuche, please. Oiga bien, número uno, lo que usted da de diezmo, ¿eso se lo come usted para usted? ¿Se lo compra de ropa o de zapatos, sí o no? ¿De qué? Escuche, lo que usted da de diezmo a la iglesia, ¿usted se lo gasta en sus hijos, se lo compra de zapatos para usted, sí o no? Yo doy mi diezmo a la iglesia. Escuche, usted contésteme. cuando usted le, cuando usted diezma, vamos a razonar esto, y con esto estamos enseñando a mucha gente, sí. Okay, la estoy usando a usted como maestra. Cuando usted diezma a la iglesia, lo que usted diezma, lo que usted dio a la iglesia, usted no lo compró de chocolate, ni de arroz, ni de ropa, ¿verdad que no? No, claro que no. Ok, entonces, ¿por qué va a pagar usted impuesto de ese dinero que usted nos está consumiendo? La ley dice, lo que usted da a la iglesia, usted lo deduce como si no lo hubiera ganado para pagar impuestos. Entonces, yo no voy a pagar impuesto del 10% de mi salario que yo di a la iglesia cuando yo no lo disfruté. Eso es lo que significa. ¿Me está entendiendo? En otras palabras, le voy a poner esto. Si usted gana $30,000 al año, un ejemplo, uh-huh. Ok, y a usted le tocaría al final de año pagar, vamos a poner, $1,000, porque a usted le toca pagar de impuestos $1,000. Pero si usted sabe que dio de diezmo $3,000, entonces usted sencillamente al IRS le va a decir, ¿sabes qué? Yo me gané $30,000, pero $3,000 yo lo di a mi iglesia como charity, por lo tanto, realmente para valer los impuestos solamente son $27,000. Por lo tanto, de esos $3,000, gobierno, yo no te voy a pagar impuestos. ¿Se entendió? Sí. Entonces, pues para eso Dios multiplica el diezmo, hermano. Y hermana, no sea muy ignorante. Por amor a Dios, hermana. Yo creo que yo estoy explicando las cosas como son. Ahora, si usted quiere pagarle al gobierno, decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar también de las ofrendas y de los diezmos. Entonces hágalo. No es pecado yo deducir de mis ingresos porque es ley y yo no estoy mintiendo con eso. ¿Ok? Dios me la bendiga mucho. Le estoy explicando y la hermana está alegando. ¿Vale? Entonces haga lo que usted crea y como usted crea. Aparecerá el que esté dormido, se quedará. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Mi pregunta es médica. Mire, cuando uno se en la mañana que se toma el café uno, pero ya para el mediodía está uno, le empieza una desesperación y como que tiembla uno, ¿es un síntoma de algo malo? Bueno, estamos hablando aquí, honestamente por teléfono, ¿qué sabe uno lo que puede hacer? Ahora usted está hablando de café, el café tiene cafeína, la cafeína es un estimulante. Ajá. Y como estimulante hay gente que reacciona a la cafeína en una forma negativa. Entonces, lo que usted debía de hacer es, trate de suspender el café con cafeína, quizás va a hacerlo decafeinado, sin cafeína, y a ver qué pasa. Y si se le quita eso, bueno, pues probablemente es una reacción a la cafeína que usted está haciendo. Ok, muy okay. Amable, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. Buenas tardes, Dios le bendiga. Quería hacerle una pregunta. Amén. No alcancé a oír eso de la raza, ¿verdad? Ahorita voy. Hermano, llegó tarde la repartición porque yo no voy a repetir eso otra vez ahorita. No, yo quiero preguntarle si usted vende cassettes de esos cosas así por el estilo. Bueno, mire, hermano, yo aquí grabo todo lo que digo. Por cualquier cosa, yo grabo todo lo que digo. Así que yo le voy a poner fuera del aire y alguien le podrá decir lo que contestarle la pregunta que usted quiere. Por favor, no me cuelgue, ¿ok? Ok, sí, está bien. Muy bien, la línea 3. Vamos a ver. Gracias. Ya le están atendiendo por ahí. Síganos llamando. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. El Señor le bendiga. Amén. Pastor, en una situación de evangelismo me he encontrado varias veces con la pregunta, o no con la pregunta, sino con la afirmación de que ellos no creen en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Bueno, ni modo que ni modo que el Señor usó hormigas para escribir la Biblia. Sí, eso es. Pero quisiera un argumento que uno le pudiera dar para romper con esa lógica. ¿Usted tiene alguno? Número uno, no creen en la Biblia porque la Biblia dice que fue escrita por hombres. Número dos, esa misma gente muchas veces creen en los escritos de Buda. Y Buda siempre da que era un hombre. Se van a la filosofía de Confucio, esa es la misma gente que citan a Sócrates, Platón y Aristóteles, Anaxágoras y demás filósofos para asuntos de pensamiento. Sí. ¿Cuál es la base para nosotros decir que la Biblia es la palabra de Dios? Son varios argumentos. Número uno, el primer argumento es que la Biblia, habiendo tenido más de 40 autores, en un espacio de 1400 a 1500 años, ninguno de esos autores se contradice, y vemos que ese libro, que es una biblioteca en tanto tiempo, es persistente. Número dos, las profecías que aparecen en la Biblia. Hay un montón de cosas profetizadas que los autores jamás pudiesen haber sabido si no viniera de Dios. Y esas profecías se han cumplido al pie de la letra. Amén. Por ejemplo, Isaías llamó 150 años antes de que naciera, llamó a Ciro siervo de Dios. David, 600 años antes de que Cristo muriera, en el Salmo 22, vemos nosotros a David hablando de Jesucristo y hablando de la repartición de sus vestidos, de la venta, que cómo lo iban a vender y a traicionar, y cómo iba a ser crucificado, Salmo 22. Y, en fin, hay un montón de cosas que hace de la Biblia un libro único. Y cuando nosotros, por ejemplo, la historia del diluvio, vemos, por ejemplo, si usted se estudia el libro de Job, Job habla de cosas en la astronomía y la física que solamente hace ya 100, 200 años se descubrieron. Y Job habla de ello como si lo hubiera sabido, porque vemos nosotros que es revelación de Dios. Entonces, hay lo que se llama evidencias internas. Las evidencias externas de la Biblia, tenemos nosotros la arqueología. Vemos nosotros que la ciencia y la arqueología ha descubierto ciudades, pueblos, costumbres y cosas descritas en la Biblia, lo cual avalan diciendo que la Biblia es verdad. Claro. ¿Ok? Listo, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tengo una pregunta. Adelante. Hay una parte en la Biblia que dice que Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ahí en Génesis dice, se arrepintió Jehová. Exacto, entonces quiero que me explique eso, por favor. Bueno, la palabra arrepentirse aquí, obviamente, cuando alguien se arrepiente es cuando alguien frena, se para, dice, oh, ¿qué está pasando aquí? Acuérdese que la Biblia está escrita en lo que se ha llamado una forma antropomorfa. ¿De qué estamos hablando eso? Por ejemplo, la Biblia muchas veces presenta a Dios con atributos humanos, el brazo de Jehová, el dedo de Jehová tocó el monte, en esta manera. El punto aquí no es que Dios no hubiese sabido lo que estaba ocurriendo. Cuando dice se arrepintió Jehová, está diciendo Jehová frenó de seguir el curso con el hombre que había tomado al principio. No porque Dios diga, sabes que me equivoqué y ahora tengo el plan B porque me falló el plan A, sino que ese curso, por causa del pecado, no podía seguirse. Un ejemplo de ello lo tenemos nosotros en el caso de Nínive. ¿Qué dijo Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruido. Ahora, vemos nosotros que Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. ¿Para qué lo manda a predicar si no espera que la gente se arrepienta? Y vemos nosotros que después que Nínive se arrepiente y se confiesa sus pecados, vemos que dice entonces, se arrepintió Jehová del mal que iba a hacer. ¿Cuál es el arrepentimiento de Dios aquí? Bueno, si Nínive no se arrepentía, si Nínive no se convertía, entonces iba a ser destruido. Pero al convertirse, entonces Jehová no puede destruirla, porque el que se arrepiente, el mismo Dios en su plan eterno dice que no puede continuar. Asimismo, si Dios le dice, como el caso del hombre, yo te voy a bendecir y voy a caminar contigo, pero luego dice, pero si tú te apartas de mí, entonces yo también me apartaré de ti. Y usted, o yo, cualquiera, hace cualquier cosa mala, y Dios se aparta, y entonces dice, y se arrepintió Jehová de caminar con esa persona. No está diciendo, no niega esto a Dios, sino que Dios previamente ha establecido, yo voy a caminar contigo en tanto y en cuanto tú estés conmigo. Si no, yo me arrepiento de caminar contigo y camino por mi rumbo. ¿Se entendió? Gracias, hermano. Oh, ok. Dios me lo bendiga. Dios me le bendiga a usted, una más. Dios le bendiga, buenas tardes. Sí, hermano, Dios me lo bendiga. Amén. Yo tengo una pregunta médica, hermano. Ajá. ¿Qué es bueno, oiga, para los nervios? Bueno, yo no doy remedio ni receta en este programa, hermano. Y habría que ver a qué se llama nervio. En otra palabra, hay que evaluar a ver qué es lo que le está pasando a usted. Y es muy difícil decir, tiene nervio, bebe tal cosa. Hay que ver si es ansiedad lo que usted tiene. Ajá. Habría que ver, y eso es muy general eso que usted me está diciendo. Ajá. Es que yo a veces por la noche me despierto y pego gritos, ¿me entiende? Bueno, habría que ver, habría que hablar con usted, habría que ver y analizar cuáles son las situaciones, qué está pasando en su vida, qué está pasando en las noches, una serie de cosas. Habría que hablar a nivel personal con usted, amén. Oh, es que ya tengo tiempo con este problema. Habría que hablar con usted, y en el programa de radio no creo que se pueda. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor, yo tengo una pregunta médica. A ver. Sí, mi niño cuando le pican los zancudos se le pone hinchado y... Bueno, el asunto es que le da alergia a la picada de zancudo. Cuando el zancudo pica, acuérdese que no solamente absorbe sangre, hay una sustancia que tienen los zancudos en la saliva. Hay una sustancia que ellos tienen que sirve para ellos diluir la sangre cuando se la están bebiendo. Pican a la gente y mientras están absorbiendo, ellos están diluyendo la sangre. Esa sustancia que los zancudos ponen allí, probablemente su hijo sea alérgico a ella. ¿Ok? Y su médico entonces va a tener que recetarle algo o decirle que compre algo en la farmacia para las alergias. ¿Ok? Pues gracias. Dios le bendiga. Quizás ponerle repelente para que no les piquen los zancudos. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Señor, le bendiga, hermano. Amén. Quería hacer una pregunta. ¿Qué significa apóstol, hermano? La palabra apóstol viene del griego apóstolos y también viene del griego pempo. Apóstolos significa enviado. Pempo también significa enviado. ¿Ok? Entonces, un apóstol es alguien que es enviado. No existen en el día de hoy en el sentido de apóstol como en el tiempo bíblico. Como de oficio, o sea que en ese tiempo... No hay oficio de apóstol ni oficio de profeta. Hay don de profecía y hay pempos en el día de hoy, gente enviada a predicar el evangelio. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Dios le bendiga. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí, no había nadie. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Somos Diálogo Pastoral. Nos quedan 3 minutos. Y desaparecemos del panorama. Amén. Así que usted puede llamarnos. Vela. Eso es. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Oye, se está riendo usted, está muy contento. No, yo imagino que usted estaba ahí esperando a ver si llega una llamada. Bueno, anyway, aquí estoy. Una llamada bien simple, una pregunta muy simple. ¿Por qué es que se le llama apóstol de Pablo, si apóstol a Pablo, si cuando él existía como apóstol? Lo voy a referir a un artículo que escribí en dialogopastoral.com y ahí se le explica. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le guarde a usted. Sí, Dios le bendice siempre. Amén. Mire, yo quiero hacerle una pregunta. A ver. Cuando uno está sabiendo de la palabra y pierde a su padre, a su madre, a sus hijos que perdidos, bueno, padres terrenales. Bueno, lo pierde porque se murieron o porque se pusieron enemigos. Se murieron. Se murieron. Sí, entonces, bueno, eso ya sabemos que el Señor nos consuela, ¿verdad? Pero los hijos que se estaban en el camino y se van de hijos pródigos, dos de ellos, ¿qué me recomendaría que leyera para fortalecimiento? ¿Fortalecimiento de quién? ¿De ellos o suyo? O sea, mío, para seguirlo reclamando para Cristo, ¿verdad? Bueno, y usted seguir orando y seguirlo reclamando para Cristo, pero ya está entre ellos y Cristo que ellos vuelvan. Pues sí. Sí, eso sí, pero... Usted ora, da buen ejemplo, le evangeliza, trata de que ellos regresen al camino, trata de,